¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, che, bueno, año que arrancó movidito en Necochea, Festival Infantil, Mar del Plata, Tandil, digo, están a full. Arrancó por suerte muy, muy movido. Y que siga siguiendo. Y sí, que siga todo el año, por favor. Nada, pero contentos porque arrancamos el 5 de enero, creo que fue lo del festival. Ah, arrancaron en serio, Sí, sí, sí. Volvimos de brindar y a preparar todo. Porque aparte salimos por primera vez con un plan lunático, que es el espectáculo que último espectáculo de Proyecto Mondo. Y también tiene una movida de escenografía grande y por suerte teatristas de la ciudad también nos ayudaron. Fueron a trasladar. Fueron unos cuantos, llenaron Necochea. Éramos, sí, un montón de grupos, como 4 o 5 grupos de acá. Sí, estuvimos hablando con Eugenio, estuvimos hablando con Mati Sarini. Con Mati, claro. Y nos hablaba del grupo que se había armado, de todo lo que compartieron en esos días de festival y que estuvo buenísimo y que Tandil había copado el lugar, así que genial. Sí, sí, sí, mirá, fue primero que la movida que armaron los chicos de allá de Necochea, de la escuela de Quequén, de teatro, fue grande, la verdad que para lo que venía siendo el festival, yo nunca había ido, fue la primera vez que viajé al festival de Necochea, pero Mati, Uge, ellos ya habían participado, y nada, esto, de trabajar con ellos, de hablar del festival y una cosa. Sí, y lo volvieron a unificar, porque lo habían medio como desparramado y eso había también hecho que no funcione tanto. Lo que pasó este año fue que lo volvieron a agarrar también el círculo como de teatristas independientes. Claro. Entonces, como que volvieron a la esencia por ahí de lo que es el festival. Eso fue. Porque estaba muy musical, por lo que se comentaba ahí. Y nada, volví a tomar la posta el teatro infantil. Y sí, fueron 3 días impresionantes. Che, ¿y cómo dividen el laburo de proyecto? Porque digo, tienen varias obras de teatro apuntado al público infantil y después tienen el laburo de impro, que es, digamos, lo que hacen a full, dando talleres, por un lado, algunos de ustedes. Nada, es un montón de laburo que se hace en conjunto y ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo son esas reuniones? En conjunto, siempre tirando a favor del grupo. Nada, lo que tratamos es de mantenernos todo el tiempo trabajando. Nosotros aportamos todo lo que tenemos al grupo y es también de lo que queremos vivir. Y creo que en un futuro lo que apuntamos como grupo es tratar de focalizar todo en el base proyecto. Al grupo. Sí. Esto, se trabaja con funciones mucho durante el año, por suerte mucho trabajo en escuelas, en jardines. Viajamos mucho con impro se empezó a viajar también llevando talleres, los mismos talleres que damos acá, los chicos los empezaron a hacer afuera cuando viajaron y estamos como en esa forma de viaje, de hacer taller a la mañana y funciona en la noche, o taller 2 días y a la noche funciona. Pero siempre tratando de tener un número de gente que pueda hacer el taller, porque es lindo la impro hacerla de a muchos. A ver, vos sos un tipo que está hace muchos años haciendo teatro, hiciste clown, hiciste stand-up, hiciste un montón de cosas, pero como que cuando te metiste en la impro te chupó y te quedaste enamorado de eso, ¿no? Sí, me quemó la cabeza. Sí, sí, sí, aprendí. Yo hice con Pepo en el club de teatro, hice el taller con él. Él es mi formador, creo que de todos. De todos los chicos antes de viajar hicieron como un intensivo con él para armar una propuesta de espectáculo más de adulto y para poder hacerlo en cualquier lugar, que lo que tiene la impro también te facilita eso, que no necesitas mucho de escenografía. Sí, claro, todo lo que necesitas lo llevas puesto. Lo llevas. Entonces decir y largarte a improvisar también es una forma, digo, nosotros estuvimos hace unos fines de semana en el refugio, que también es un lugar abierto, un espacio más de bar. Y funciona en cualquier espacio. Está buenísimo. Digo, y llevo un laburo de entrenamiento, aparte de todo lo que se hace. Porque yo muchas veces charlaba con Pepo y me decía, no, me voy al entrenamiento con los chicos. Digo, ¿entrenamiento de qué? Se entrena, me dice. Se entrena y se labura muchísimo. Es fundamental. Porque pasa generalmente con este tipo de rubros artísticos, ¿no? Que uno cree que, improvisan, se suben. Les pinta, claro, ¿no? Y no, tienen la habilidad de improvisar. Y hay un laburo atrás que es grandísimo, que son muchas horas de entrenamiento, de conocerte con el tipo que tenés al lado para no quedar ninguno de los dos patinando ni nada. Digo que generalmente cuando vos vas a ver el espectáculo todo sale tan natural que no lo terminás apreciando. Pasaba justo en esta función que tuvimos que varios de mis amigos, era la primera vez que veían impro, y esto de lo que tiene que preguntaban, ¿cómo ensayan un espectáculo así? No. En este tipo de espectáculo, o sea, la palabra ensayo queda fuera, y es esto, es un entrenamiento, es entrenar la técnica más que nada. Porque lo fuerte de acá es entrenar con el otro, la escucha del compañero, aceptar la propuesta. Es un trabajo de escucha y aceptación constante para el sí permanente. Sí. Inclusive ustedes trabajan con que el público sea quien les empiece a tirar un poco los conceptos, sí, o sea que es más difícil. Sí, no sabe con qué te van a salir. Nosotros tenemos dos formatos de espectáculo que los llamamos el formato corto y el formato largo, que es un formato, el corto son juegos de improvisación, uh-huh, y que todos parten con una palabra que nos da alguien del público. Puede ser una palabra, puede ser un lugar, el público elige quién improvisa, uh-huh, entonces también eso está totalmente al azar, porque el público elige, nos da la palabra y a partir del juego que se va a jugar se empieza la improvisación. El formato largo, que es 5x5, que son 5 historias improvisadas, ahí ese sí tuvo que mucho entrenamiento porque son distintos estilos los que se trabajan. Y son 5 historias más largas, generalmente la impro son un par de minutos y ustedes hacen historias como de cerca de 15, ¿no? También eso hubo que cambiar la cabeza porque veníamos en el formato este de tirar, de todo mucho más fluido, y ahora hay que instalarse en una improvisación. Sí, dura aproximadamente 10 minutos, una cosa así, pero son historias largas, son ya más formato de tipo escena. Y hay que sostenerlas. Y hay que sostener 10 minutos de improvisación. Porque, digo, esto, uno dice, 10 minutos, no es nada. No, primero que siempre es un montón, estando arriba del escenario. Y segundo esto, que no es que son 10 minutos de que ustedes tienen ensayados, que saben quién va a decir el otro, y entonces yo entro. Y sí, obviamente que puede haber un juego de improvisación, pero digo, no es lo mismo que algo que sabes con qué va a salir, digamos. No, por eso es importantísimo. Antes que nada, tener bien en claro lo que es la improvisación y lo que es largarse a improvisar con esta técnica de impro. Sí o sí, es un trabajo súper en equipo, de estar escuchando permanentemente tanto el que está improvisando adentro como el que va a entrar a improvisar, porque vos tenés que estar también pendiente de lo que se está armando, de lo que acaban de decir, de entrar en la misma sintonía que está el resto también, porque con la misma energía. Sí, es como sí, total. Y es lindo el nuevo espectáculo en ese sentido, en que constantemente estamos entrando y saliendo, entonces la concentración que se necesita es extrema. Y este espectáculo lo presentan ahora, este viernes, no el que viene, viernes, el viernes 15. 15 en el Teatro del Fuerte a las 22 horas. ¿Anticipadas? No, es a la gorra el espectáculo. Así espectáculo que a la gorra. Todos, mirá qué lindo. Hay que llenar el Teatro del Fuerte. 498 personas necesitamos para llenar el teatro. Así que sí, es un espectáculo a la gorra, con invitados. Hay invitados que todavía no los hemos largado, pero hay invitados muy divertidos. Va a haber música también. Ahí está Pablito Martínez, que es nuestro músico. Pablo se largó en esta locura de... Porque a ver, si es difícil improvisar, también es difícil ir improvisando musicalmente arriba de lo que ellos van inventando. Digo, Pablito, arrancamos juntos a hacer el taller con Pepo, y Pepo le propuso lo de sumarse con la música, porque los chicos en su viaje por Latinoamérica habían conocido un grupo que tenía un músico improvisador, y le propuso a Pablo, y Pablo enseguida arrancó. Se subió, no tiene ningún problema. Sí. No, aparte va cambiando en un espectáculo, usa distintos instrumentos y en el nuevo los cambió totalmente. Así que tiene una cosa espectacular. Pablo, sí, y a nosotros nos ayuda también. De hecho, cuando hacemos espectáculos por ahí en lugares más chicos o eso, que es más complicado llevarlo a Pablo, nos quedamos como con esa sensación de que le faltaba el detallecito. Sí, porque llena, ayuda, hay momentos. En este 5x5 que trabajamos con estilos, enseguida te instala en el lugar, en ese estilo, el terror, y te pone el... Es increíble cómo la música te mete en la historia, ¿no? Sí. Así que eso también, y trabajar con un músico es también aprender a escucharlo a él. Mm. Digo, no solo escucharnos entre los que estamos improvisando. Si no tenían que nada para hacer para escuchar, ahora encima sumaron un músico. Es buenísimo. Al principio era como, che, tratemos de escuchar porque por esto salen canciones, salen un montón de cosas que suman a lo que se está trabajando ahí en el momento. Y es divertidísimo hacerlo. Es buenísimo. Que la arranqué. Es que está bueno eso, se nota, y aparte desde abajo notás cuando el que está arriba del escenario se está divirtiendo y la está pasando bárbaro. Che, esto es en el teatro, entonces, ¿y las entradas qué? ¿Vas directamente y...? Sí, entradas, calculo que va a ser abierto y después cuando termina el espectáculo se pasa la gorra. Sí, sí. Ahí estamos. Eso ya el año pasado lo hicimos, funcionó muy bien, pero este año esperemos. Colaboren con la gorra. Que haya más gente. Pónganse las pilas. Colaboren con la gorra, sí, la gorra de 5 mangos no va más. No, 5 pesos. No, bueno, la realidad es que el público va a pagar lo que yo calculo, lo que yo hago cuando voy a un espectáculo a la gorra. Lo que nos viene pasando también a nosotros, que ya venimos trabajando con la gorra hace 2 años. El público ahí se da cuenta lo que paga o lo que debería pagar. No, pero en consecuencia también a lo que... Muchas veces la gente cuando se le pasa la gorra cree que está colaborando con el espectáculo. Y en realidad la gente que hace el espectáculo lo que te da es la posibilidad de verlo. Y a partir de ahí decidir cuánto es lo que querés poner de entrada. Porque básicamente vos lo que estás pagando es haber visto un espectáculo que muchas veces te pasa. Vos por ahí vas al cine, pagás una fortuna en entrada y la película no te gustó y no hay reclamo. Acá te dan la posibilidad de verlo primero. Con lo cual hay que ser generoso cuando a uno le muestran algo y lo disfruta. Total. En el momento de dar la gorra. Yo banco mucho eso. Reconocerle al que labura su laburo. Sí, es eso. Nosotros lo que pedimos cuando se termina es una paga digna por un trabajo digno. Ahí está. Acabamos de dejar todo lo que había en el escenario y lo que pedimos es que... Nada, hoy una entrada de teatro independiente está... 200 mangos. 250 pesos. Entonces eso se aclara igual como para que tengan una idea de lo que hoy se paga una entrada de teatro independiente acá en Tandil. Sí, un café vale 50 mangos. Claro. O sea, menos de un café no podés dejar. Somos 5, vivimos de sí. Claro, en algún momento van a tener muchos pibes que alimentar. Entonces bueno, hay que pensar a futuro. No. En algún momento, o sea, acá está como el maestro. Sí, Winnie, bueno, y más allá de la función del viernes, contame el proyecto, ¿van a seguir con los talleres, sí? Sí, la idea es continuar con los talleres. Después, bueno, cada uno tiene sus trabajos aparte, pero continuamos con los talleres. La bufanda también para el grupo es un espacio importantísimo en lo que es el año y también ya focalizar en las vacaciones de invierno y en todo el armado de la bufanda que requiere también de mucho, sí, de mucho trabajo. Que recordar empieza la bufanda. Impresionante. Sí, pero aparte la bufanda es algo ya importante para la ciudad, generaron un espacio para los chicos en vacaciones de invierno que es increíble. Sí. Y ahí también, bueno, con esto que pasó con el Festival de Necochea, acá en la bufanda se arma algo muy parecido en la unión de los teatristas, o por lo menos los que trabajamos en lo que es teatro para toda la familia, que así nos gusta llamarlo, porque no es solo para los niños. Los grandes nos disfrutamos más que los chicos. Sí, sí, sí. En esto de instalar el teatro para toda la familia en Tandil, creo que ya hace un tiempo la bufanda lo consiguió. Y Proyecto Mondo estuvo desde el primer año, no como Proyecto Mondo, pero bueno. Todos los integrantes participando. Sí, sí, sí. Y es algo que a todos nos gusta muchísimo. Está buenísimo, a seguir disfrutándolo. Nosotros nos vamos a ver el viernes de la semana que viene. Viernes 15, Teatro del Fuerte, horario 22 horas, vayan 10 minutos antes. Para que así se acomodan y todo. Tremendo show, me dijo alguno de los invitados. No voy a decir nada. No. Nos pueden seguir la gente. Nos pueden seguir en las redes sociales. Sí, estamos, eso, ¿cómo están? En Instagram estamos como proyecto-mondo. Bien. Y en Facebook nos buscan como Proyecto Mondo y ahí se van a enterar de todo lo que hacemos. Estamos buscando gente porque vamos a hacer un espectáculo para fin de año. No, para. Voy a aclarar porque lo cuenta torcido. No vamos a hacer un espectáculo a fin de año. Ella siempre quiso hacer comedia musical. Y entonces dijimos, bueno, ya está, le sacamos, cumplimos el deseo. Entonces conseguimos que... Boyo Tocelo me dirige, me dijo. Sí. ¿Pepo qué dijo que iba a hacer? Pepo dijo que no sabía, porque está, ahora que es que tiene gestión, está complicado con los tiempos. Bueno, que nos gestione auspiciantes. Nico, bueno, Arizcuren, que vea algún ensayo. Nico Arizcuren dijo que iba a dar una mano en cuanto al formato de la escritura. Teníamos a alguien más, músicos. No, a Mariana Torres dijo que iba a cantar. Mariana Torres, que es una compañera que está estudiando canto, va a cantar. Digo, y a todos los que vienen les mandamos que hagan algo como para sumarle gente, ¿viste? Si tenés 800 arriba del escenario, tiene que haber por lo menos 30 en la sala. Entonces, vamos a apuntar a eso. ¿Le prendés con algo? ¿Con el bombo? Lo con que algo? Sea, lo que sea. ¿La música? Sea, ¿seguís? Con sigo, la banda. Sigo con el bombo, seguimos con los Trujillo. Con los Trujillo, se están presentando poco. ¿Cuándo? Y los Trujillo somos teatreros tratando, que hacemos música. Entonces, ahora se nos fue uno de viaje a otro país. No, no se preocupen. Vuelve. Hizo la seña. Hizo y la yo seña, dije, no, el Joco está de viaje. Y bueno, se pueden presentar los Truji. No, porque son dos nomás. Los Truji con el pela. Sí, no, es algo que la verdad que también eso se mantuvo todo el año. Estuvo lindo. Pero tocamos en Varieté, en algún evento así particular. Sí. Buenísimo. Entonces ya tenés ahí alguien está que va a tocar el bombo. Buenísimo. Vamos sumando. Hay que coordinar el horario. No paran un día. Sí, Winnie, mil gracias por haber venido y nos vemos en el teatro.